Dios envió a su Hijo Cristo. Él es salud, perdón y paz. Vivió y murió por mi pecado, mas ya está la tumba porque Él triunfó. Ya no hay temor, porque yo sé que Él es mi futuro. La vida vale más y más solo con Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, terminaré y al ver la vida triunfante en Cristo, veré al glorioso Salvador. Veré a mi rey, porque Él vive. No temo al mañana, porque Él vive. Ya no hay temor. La vida vale más y más solo con Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, terminaré. Y al ver la vida triunfante en Cristo, veré al glorioso Salvador, veré a mi Rey. Because He leave, I can face tomorrow. Ya no hay temor, porque yo sé que Él es mi futuro. La vida vale más y más solo con Él. La vida vale.